Le das fresa rumbo para el party, mal portada de estilita de Bulgari. Se suena el Ferrari, ese culo es nasty. Bellacas me llaman y me dicen daddy. Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí. Ese booty es mío, y vieras qué lío, se arma donde sea, si me ven contigo. Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos. Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo es el pelo. Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios. La Centurión patrocina todo el mugrero, pa' que me invitan si saben cómo es el pelo. Me mama el exceso. Seguimos de fiesta, viejo. Viviendo la movie con sello de oro, pa' vienen las groupies. Y todas me bailan cada fin de semana en una ciudad diferente y depende la dama. Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí. El seguro es mío, si vieras que el lío se arma donde sea, si me ven contigo. Me mama el exceso, poniendo